Mira que soy de cristal, ay, ay, ay. Mira que soy de cristal, me rompo si caiga el suelo y nunca me quedo igual. Ay, me rompo si caiga el suelo, primita, y nunca me quedo igual. Con tus manos y esos astros son imposibles de alcanzarlo. Confórmate con tenerla en tus sueños, porque a veces hasta los sueños son imposibles de alcanzarlo. Soy flamenco.